W Radio. Golpe de voz. Encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería. Muy buenas tardes. Yo creo que merece la pena poner esta canción hoy, lunes 22 de noviembre, y creo que sobran las palabras. Esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo, y comenzamos ahora 2 horas de buena música aquí en W Radio. Cerrada a un mundo que muere. La fuerza vigilada con anestesia siempre. Débiles, imbéciles, así nos quieren. Sin aliento pasa el tiempo. Calaveras en el suelo, nada se mueve por dentro, solo espera. Vacaciones mentales en el mismo retrete. La cuerda bien atada hace perfecto el paquete. Mordaza en la boca, qué agradable chupete. Los deberes ya están hechos, hay que dar golpes de pecho y la prueba del pañuelo al bostezar. Tienes 2 manos increíbles para empujar. Somos los bastardos que dejaron de llorar. Importancia las miradas que no quieren ser apagadas. La complicidad se contagia, se pierde el miedo a dar la patada. Que la fuerza está en la gente, ya lo saben ellos. Que la rabia se dispare hacia sus cuellos. Abramos en canal el presente. Sabemos pelear corriente, que el futuro sea nuestro compromiso, vamos a por ello. Tienes 2 manos increíbles para empujar. Somos los bastardos que dejaron de llorar. Tienes 2 manos increíbles para empujar. Somos los bastardos que dejaron de llorar. Tienes 2 manos increíbles para empujar. Somos los bastardos que dejaron de llorar. We'll be right back. Y bueno, hemos empezado con buena cañita el programa y ahora este tema tranquilito del Drogas, Tienes dos manos, que está incluido en su trabajo, perdón, Solo quiero brujas en esta noche sin compañía. Como bien sabemos, el Drogas siempre nos sorprende con temas. Y continuamos, nos vamos porque Desastre nos presenta ahora su último videoclip, El Circo, que va dentro de ese último trabajo que publicó la banda y ya de lleno se van a meter a un nuevo trabajo, pero de momento nos dejan con este videoclip, El Circo y Desastre, ahora mismo aquí en Golpe de Voz. Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos al maravilloso mundo musical del circo. Prepárense para ver acordes a destiempo, notas sin sentido y redobles catastróficos. En definitiva, bienvenidos al circo de Desastre. Comunicando a quien quiera oír que perdemos si solo tenemos cosas que decir. La marea nos ha despertado, no tiene color. Las orillas ahora están más cerca con su mal olor. ¿Quién me niega que esto está cambiando? Va a llegar su fin. Algunos no queremos marchar, no solo decidir. No quiero bombones ni bonitas canciones. Ven a ver el circo con todo su realismo. Cuando ya no hay ganas, ¿qué vas a contar? La postura de tierra quemada tiene que acabar. Apaguemos todos los incendios que puedan llegar. Engrasemos nuestra maquinaria para echar a andar. Pues ahí teníamos, como bien decía antes, el último videoclip que nos presenta Desastre, que tiene que ver con su último trabajo titulado No hay sitio para nadie más, un trabajo que ha llevado a la banda ahora sí a lo más grande, aunque ya lo eran. Y bueno, qué decir, que con este vídeo nos dicen que van a grabar algo nuevo. Ahí os lo dejo. Y continuamos, nos vamos ahora con Catalina Grande, Piñón Pequeño, la banda de León, que este fin de semana estaban en directo en el Babilón. Nos presentan un tema adelanto de su segundo trabajo y se hace llamar Estribillo Pegadizo. Y también decir que el 27 de este mes estarán en Pobladura de Pelayo García presentando también algún tema nuevo y de su anterior trabajo. Y bueno, cómo no, este Estribillo Pegadizo. Catalina Grande, Piñón Pequeño. Pues tengo que corregir la fecha, perdonadme, pero es el 26 de noviembre. Estarán en Pobladura de Pelayo García tocando temas como este que acabáis de escuchar y que es adelanto de su segundo trabajo. Y quien va a estar también el 26 de noviembre en León es una banda que la verdad yo me voy a quedar con muchas ganas de verlos en directo, no puedo. Pero son Porco Bravo, vienen a presentar su nuevo trabajo Somos, abren gira aquí y estarán en el Babilón presentando este gran trabajo que acaban de sacar los Porco Bravo. Y qué decir, que seguramente estén las entradas ya agotadas porque es un local pequeñito, pero bueno, la esencia es que va a ser un concierto íntimo, íntimo. Porco Bravo, ahora mismo. Somos, fuimos y seremos uno de los temas incluidos en su último trabajo y que van a presentar este 26 de noviembre en el Babilón. Somos, fuimos. We'll be right back. estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues acabamos de escuchar una de las bandas que estuvieron hace poquito por la zona de León, Papa Wanda, hasta que Seamos Ceniza, un tema muy tranquilo y al mismo tiempo un poco acelerado. La verdad que nos han comentado que ha sido una banda que ha gustado mucho en esta zona de en Matadeón, que fue donde han estado tocando, y bueno, qué decir, que próximamente seguramente los veamos en algún sitio más de por aquí, por la zona. Y nos vamos ahora, vamos con otra banda desde Galicia, y gracias a Iván de Garaje Producciones nos hace llegar el nuevo tema de aquí de arriba. De momento es un adelanto de lo que va a ser su nuevo trabajo, Povo de Artistas, y donde hay un montón de artistas haciendo este tema con ellos. pesos. No como ninguém que nos pagara nada. Hizo el trabajo de raíz. Perfecto una casa. Música la brega, obreira y orgullosa. Isto es cosa nosa. Las que nos dieron por mortas deben saber que fomos quien de resurgir. Sintetizadores, bombo y caixa, pandeiro y culler. Nunha peneira gastada faremos unha pandeireta para cantar la pena e mudar en arteador. Son Irma, queda calada, sacamos ya coplanos. Se nos tapan a boca, tocamos máis forte. Se nos pechan as portas, queimámolas. Saltamos por riba do lume sete veces. Pues como veis, un montón de artistas colaboran en este tema de Daqui da Ría, Pobo de Artistas, y un tema muy directo. Esperamos nuevas noticias de la banda. Y continuamos porque nos vamos otra vez con la Jari, la banda de León, que siguen presentando Mundo Mutuante, su último EP producido por la banda, y que van a estar el 5 de diciembre aquí en Sariegos, en una feria por la tarde, presentando su disco. Nada, os dejo con el tema Sabios Locos y la Jari. Pronto, cerca de donde estamos, estarán en directo. Muchos sabios locos, muchos, gente pequeña cambiando el mundo, son solo gotas de agua en el mar, gotas que un día serán ola, Quijotes contra gigantes, cuerdos de remate y las verdades de piedra. Como el cimiento en la arena, el viento las lleva. Muchas son las locas, muchas de voces sabias. hombres contra gigantes. Muchos sabios locos. Cuerdos de remate. Sabios locos. Gente que mira de frente. Muchos sabios locos. Tejiendo presente. Y seguimos con más cosillas aquí en Golpe de Voz. En este caso nos vamos ahora con lo nuevo de Silenciados. Mientras esperamos su nuevo trabajo, nos van anticipando nuevos temas y en este caso el último que tenemos a nuestras espaldas, Idiota. Y gracias al Garaje Producciones, a Rock Estatal y a la banda, lo tenemos aquí en Golpe de Voz. Tuve que caer para alejarme de mí, soy mi peor enemigo. Tuve que aprender a vivir sin un dulce arrullo. Me acuerdo de ti, llevo tatuado en el brazo una golondrina y me convertí en un loco soñador para no ahogarme en el río que pasa cerca de tu sonrisa. No elijo lo que pienso, no controlo los tiempos. Me pierdo en este laberinto, buscando quien me dé dos besos, ya me ves. Tengo el corazón dividido. No elijo lo que pienso, no controlo los tiempos. Me pierdo en este laberinto, buscando quien me dé dos besos, ya me ves. Tengo el corazón dividido. En la calle del olvido el viento cuando sopla mata, y con él todos se han ido, vencedores y vencidos, y así el tiempo se pasa. Detrás de mis barrotes yo no me bajo del barco, sin ti sé lo que es el miedo a volar. Como las flores de hierro me veo flotando en un charco, flotando en un charco. No elijo lo que pienso, no controlo los tiempos. Me pierdo en este laberinto, buscando quien me dé dos besos, ya me ves. Tengo el corazón dividido. No elijo lo que pienso, no controlo los tiempos. Me pierdo en este laberinto, buscando quien me dé dos besos, ya me ves. Tengo el corazón dividido. Aunque todo lo que hago es correr, y a nadie que me busca me gusta. Solo quería probarlo otra vez, y otra vez, y otra vez, otra vez, otra vez y otra vez, y partirme la cara hasta echarme a perder. Que a gusto de todo me voy a poner, y a poner, y a poner, otra vez, otra vez y otra vez. Idiota, vamos a comernos la boca, vamos a quitarnos la ropa, vamos a empezar una vez más. Idiota, no me pidas el cielo ahora, que mi corazón es una roca, déjame creer que fue real. Idiota, vamos a comernos la boca, vamos a quitarnos la ropa, vamos a empezar una vez más. Idiota, no me pidas el cielo ahora, que mi corazón es una roca. Pues así sonaba lo nuevo de Silenciados y nos vamos con una novedad muy calentita que nos acaba de llegar. Os hablo de la banda de Madrid de punk rock Agujero de Salida, una banda que se forma en el 2013. Hasta el momento tenían publicado una maqueta, El País del Olé, y ahora en el 2020 quisieron entrar a grabar un disco profesional y ahora mismo en el 2021 lo tenemos en nuestras manos. Se hace llamar Tiempos Decadentes, incluye 10 temas y qué decir, que suena así de bien. Zombies, el primer corte del nuevo trabajo de Agujero de Salida y que escuchamos ahora mismo. Y bueno, acabamos de escuchar Los Olvidados, uno de los temas presentados en videoclip de Freak City, donde colaboran Iker y Alfredo Piedrafita, y que este fin de semana estaban por León presentando Freak City temas como este. Y otra de las bandas que también se pasó este fin de semana por aquí por León, la verdad que hemos tenido una agenda bastante completa, son los gallegos Afonic, presentando La Reina dentro de su gira presentación de este último disco de la banda de Afonic. Y ahora os dejo con Necios, uno de los temas incluidos. Y seguimos con más novedades aquí en Golpe de Voz, porque la verdad que tenemos unas cuantas novedades que ofrecer. Y ahora le toca el turno, después de escuchar a Phonic, a Estafas, la banda que viene con un nuevo trabajo titulado Melodías para un mundo de locos. Nos presentan su primer videoclip, Mi querida estrella. Pues ahí os dejo lo nuevo de Estafas. escogió el aro perdedor. Ella creció jugándose la piel. Ella que vio caer gente a sus pies. Ella cantó y luchó. Ella soñó con luces en color. Ella que vio Madrid amanecer. Ella dejó la funda a sus pies. Ella cantó y luchó. Y alguien le contó que era mentira, que los sueños no se cumplen, que la vida es una perra que te muerde en cada esquina, que te escupe si la intentas esbozar una sonrisa. Y alguien le contó que era mentira, que los sueños no se cumplen, que la vida es una perra que te muerde en cada esquina, que te escupe si la intentas esbozar una sonrisa. Y ella cantó, y ella luchó. Ella voló sin ganas de olvidar. Ella perdió su alma una vez más. Ella dejó a un lado la verdad. Ella cantó y luchó. Ella cerró los ojos para ver. Ella fingió por no echarse a llorar. Ella mordió su lengua y para hablar. Ella cantó y luchó. Hey, alguien le contó que era mentira, que los sueños no se cumplen, que la vida es una perra que te muerde en cada esquina, que te escupe si le intentas esbozar una sonrisa. Hey, alguien le contó que era mentira, que los sueños no se cumplen, que la vida es una perra que te muerde en cada esquina, que te escupe si la intentas esbozar una sonrisa. Y ella cantó, y ella luchó. Y después de escuchar a Estafas, nos vamos con una banda extranjera, nos vamos a nivel internacional, nos vamos con lo nuevo de Placebo, que estrenan su videoclip, adelanto de su nuevo trabajo. El videoclip se hace llamar, Rodeado de Espías. Su nuevo trabajo se va a llamar Never Let Me Go, y que va a salir el 25 de marzo del 2022, pero hasta el momento, pues como bien decía, nos dejan un anticipo con este videoclip. Lo nuevo de Placebo aquí en Golpe de Voz. stuck in the past. Found dead behind the wheel of a car. Found dead behind the wheel of a car. World leader going under the knife. World leader going under the knife. Stage four, stage two, stage three. Stage four, stage two, stage three. We go to Sweden in the back of a cab. We go to Sweden in the back of a cab. And every picture house is empty. And every picture house is empty. Gave my heart, now I want it back. Gave my heart, now I want it back. Gave my heart, now I want it back. Gave my heart, now I want it back. Pues así de bien suena lo nuevo de Placebo. Y ahora nos vamos con una banda nacional. Nos vamos con lo nuevo de Mesura. Publican su segundo sencillo, que se incluirá en su nuevo trabajo Frágil 1. El miércoles 24 podremos disfrutar del videoclip que acompaña esta canción. Pero mientras tanto nos quedamos con este tema Iguales. El videoclip tiene buena pinta, pero de momento, como bien digo, lo escuchamos. Igual es lo nuevo de Mesura, aquí en Golpe de Voz también. Partes, ahora todo resta. Pues ahí teníamos lo nuevo de Mesura y nos vamos ahora con otra novedad. Entre Botones, el sello que nos va mandando cocinas muy interesantes, nos llega ahora con Hermana Furia, Pie Fuera, y es la sexta entrega de esta banda, Hermana Furia, una banda desconocida para nosotros, con un sonido peculiar y que dentro de su nuevo disco Todo Mal, pues ahora presentan este single, Pie Fuera. Carretera, sellando carretera. Acabamos de escuchar Escúchame un momento, es uno de los temas de incluidos en el nuevo trabajo de Checo Polaco, que se publicaba ya mismo hace unos días, llamado Regular, y que es un álbum rebosante de pop rock antiapático. Esto ha sido grabado entre el verano del 2021 y ahora estos 10 temas que incluye este disco pues están ya en la mano de todo el que quiera hacer un seguimiento de la banda y verlos en directo y escucharlo en su casa, lo nuevo de Checo Polaco. Y continuamos, nos vamos con más cosillas aquí en Golpe de Voz porque nos queda poco tiempo, pero lo aprovechamos al máximo y no podemos perder ni un segundo. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y bueno, pues ahora le toca el turno a la banda Leice, que publicaba su último trabajo bajo el mismo nombre, Leice, con el sello Maldito Record. Y es un disco donde se incluyen temas nuevos muy íntimos, al mismo tiempo de protesta, también íntimos, digo, por temas como el que vamos a escuchar a continuación, pero es un trabajo muy personal. Como sabéis, ha habido cambios en la formación y bueno, en el sonido se puede tocar un poco, pero la esencia de Leice sigue al 100%. Sin más, ahora aquí lo nuevo de Leice y con este tema, Para Siempre. Bajo las ramas. y la banda alicantina de punk rock Alcayata presentan su nuevo single, se hace llamar La Plaga y es el que da nombre a su nuevo EP que va a salir muy pronto. Habla un poco del futuro distópico, no tan lejano, en el cual la humanidad casi se ha extinguido por su propio egoísmo. Un videoclip que no dejéis de verlo, porque la verdad que está muy bien hecho y que dice muchas verdades. La banda alicantina, Alcayata, ahora mismo, con este tema, La Plaga, un tema muy directo. Estamos jodidos, no hay otra opción. artesanal. No tiene aditivos, no tiene conservantes. Es una canción que lo más natural no es de garrafón, pero te agarra. No está embotellada, pero te hace botar. Con pena bota que no pare, baja de la barra. Hoy la mala uva buen sabor tendrá. Esca, esca, esca, esca de guitarra. Esca artesanal con solo una guitarra. Esca, esca, esca para bailar y disfrutar sin bajar la guardia. Que no está hecha como mercancía para especular. No tiene etiqueta ni código de barras. No tiene permiso de la autoridad. No entiende de leyes ni sabe de patrias. Todas las fronteras se las saltará. Libre como el viento, no se queda quieta. Cuanto más la pruebes, más te gustará. Esca, esca, esca, esca de guitarra. Esca artesanal con solo una guitarra. Esca, esca, esca para bailar y disfrutar sin bajar la guardia. Que me hace soñar es como la llave que abre la puerta a la dimensión de otra realidad, de otra realidad que no es como esta, en la que el dinero es lo principal. Donde con esfuerzo se empiece de nuevo, caminando juntos hacia la libertad. Esca, esca, esca, esca de guitarra. Esca artesanal con solo una guitarra. Esca, esca, esca para bailar y disfrutar sin bajar la guardia. Esca, esca, esca, esca de guitarra. Esca artesanal con solo una guitarra. Esca, esca, esca, esca de guitarra. Anticapitalista de guitarras. Esca, esca, esca. Pues aquí teníamos, aquí teníamos a esta banda de Pitarrasca, un buen amigo conocido quien pone la voz. Y bueno, el motivo de que suene esta canción es porque el 27 de noviembre en el pueblo San Pablo de los Montes va a haber un concierto solidario donde todos los beneficios serán destinados a la ayuda a La Palma y donde van a estar bandas como Transmisión N de Pitarrasca, el que acabamos de escuchar, A Mano Abierta, y otra de las bandas también que sonarán son los valencianos Sin Propina, banda que también tengo la oportunidad de conocer al vocalista y bueno, tenía que sonar hoy aquí. No lo olvidéis, este sábado, si estáis pues cerca de esta población, San Pablo de los Montes, tenéis la oportunidad de ver un concierto y encima la entrada va por una idea, por una sola solidaridad única a lo que están pasando en La Palma. Bailando Sola es el tema que escuchamos de Sin Propina y está incluido en su último trabajo, Sigue Bailando. Se ha quedado muchas veces a las puertas sin entrar. Aprendió a golpe de palo a volverse a levantar. Confió en sus ilusiones y por ellas peleó. Y aunque con las decepciones muchas veces tropezó, con la cabeza bien alta y algo de resignación, siguió bailando. Tuvo que pegar patadas cuando hubo que patear, pero siempre fue de cara y por eso debió aguantar. Las hostias y los abrazos que la hipocresía le dio cuando se negó a entregarle a la estupidez razón. Así fue haciendo más fuerte cada vez su convicción. bailando. Sembró. Muchas veces va de luto por las cosas que perdió. Sigue creyendo en lo que hace, no se olvida de soñar. Y si un día se le olvida, alguien le ha de recordar que por mal que estén las cosas, siempre te has de valorar y seguir bailando. Sigue bailando. Y seguimos con más novedades, amigos. Esto llega casi a su punto final, pero seguimos presentando novedades. Y en este caso vamos con una nueva banda de rock and roll que estábamos esperando todos. Así se definen en las críticas recibidas de esta banda. Kiraz es la banda que vamos a escuchar a continuación. Nos presentan su primer videoclip anticipo, Se acaba el tiempo, y es un tema extraído de lo que va a ser su próximo EP previsto para el 2022. De momento nos quedamos con el tema Se acaba el tiempo y una novedad para nosotros, Kiraz. Siguió va- Yeah. Nada, se nos acaba el tiempo y no nos damos cuenta. Estamos aquí pensando lo que tenemos que decir cuando acabe la canción y bueno, siempre a veces nos pilla el toro. Y seguimos, Ratzinger, Cadáveres, un tema incluido en su último trabajo, Tengan Cuidado Ahí Fuera. La banda que se encuentra en lo mejor del momento, nos siguen presentando discos nuevos. Hacía poco nos presentaba un disco en directo y ahora este en estudio. Con Rock de Casbah presentan este trabajo tan potente, cada vez más cañeros, pero siempre en la misma onda, unos temas muy, muy directos. Cuando digo muy directos es que los temas hablan de lo que tienes que escuchar y darte cuenta. Bueno, ahora, aunque mi inglés no es muy bueno, tengo que presentar a la banda Tooth de Health Place y editan nuevo disco en el 2021 llamado A Footleg Guided to the Modern Living, un disco inspirado en el libro recopilatorio de Oscar Wilde y que han estado presentando canciones cada poco hasta el mes de noviembre, mes en el cual se ha puesto a la venta ya este nuevo trabajo. Sin más, un tema con el que ponían punto y final antes de presentar su nuevo disco ya. Tooth de Helpless, ahora mismo, aquí en Golpe de Voz. Mi inglés es malo, perdonadme si lo he dicho mal. Y ahora le vamos a pasar el turno a Kamikazes, que nos dejan otro nuevo tema de su nuevo disco, la banda nacida en Carabanchel. Ya el pasado lunes pinchábamos otro tema y ahora nos vamos con Caso Aparte, un tema muy directo. Pues aquí teníamos a Kamikazes, tiene nuevo adelanto, como acabamos de escuchar, Caso Aparte, y el nuevo trabajo que se va a hacer llamar Fuego Polar, pues la verdad que va a tener buenas colaboraciones. Podemos ver aquí que estará gente de Zoo, de Canteca, de Macao, y gente de Envidia Cochina, Caos Urbano, algo bastante bastante bueno, pero bueno, hasta principios del 2022 no podemos escuchar más temas del nuevo disco de Kamikazes. De momento, con este tema caso aparte, comenzaban la gira y nada, decir que si tienes suerte de que pasan cerca de tu casa o aunque no sea muy lejos, date una vuelta y escúchalos en directo, que te van a molar. Y tenemos una banda que acaba de llegar ahora mismo mientras preparaba el programa y lo hacíamos, y es Serpentor, el carnicero, es el videoclip que me hacen llegar, y pertenece al disco Sacerdote del Horror. Prepararos, que viene caña de la buena. Ponemos punto y final a este programa tan completo, donde hemos tenido muchas novedades, varias de varios estilos, y bueno, hoy quiero acabar con Estorbáis, una banda que tuvimos la oportunidad de hacer algunos presentaciones del Fastín que yo hacía en Segunda Comunión hace tiempo. Tuvimos oportunidad de verlos varias veces por aquí, por León. Y bueno, hace tiempo que perdimos la pista de ellos, pero su música ha quedado ahí. Acabamos con el tema Siempre, de La Única Ley, el último disco que editaron. Y nosotros nos despedimos hasta el lunes que viene. Ya sabéis, como siempre, de 6 a 8 de la tarde en Tuve la Radio con Golpe de Voz y con quien os habla siempre, Juan Sin Techo. Gracias.